Esta es la zona más protegida del reservo. Oiga, oiga, oiga, hay publicidad de una marca deportiva. ¿Por todas partes? Sí, sí, gracias a nuestro patrocinador, los aborígenes del lugar han accedido a suspender la casa del león calvo y eso les va a permitir a ustedes fotografiarla mañana. ¡Qué ilusión, cariño! ¡Ay, qué ilusión! El león calvo de la pradera. Este año seguro que me dan un premio en la asociación fotográfica. Tanto tiempo ahorrando para el viaje, para la cámara, para el curso acelerado de fotografía. Mañana ustedes podrán disparar buenos instantáneos. ¡Bum, bum! Esta noche precisamente tenía pensado apostarme en las cercanías del hotel por si aparecía No, no, no, no, no, no. Ustedes no salir por noche del hotel. En ningún caso, anywhere. Ya nos lo ha dicho, pero pongamos por ejemplo que todos ustedes se envenenan y que solo yo estoy en condiciones de pedir auxilio. Tendré que salir a por ayuda, ¿no? No, no, no. Absolutely no. Nosotros moriremos dentro, pero usted será rescatado. Si usted salir, morirá. León es más rápido que hombre. Mire, mire mi brazo mutilado. ¡Escalofriante! Pero, a ver, ¿y si un león se mete dentro porque los guardias de las torres se han dormido y o emborrachado? Yeah. Habrá que salir, ¿no? No, no, nunca salir. Mejor encerrarse en el armario hasta ser rescatado. Si usted salir, será devorado. León es mucho más rápido que hombre. Lo sé por experiencia, ¿eh? Ve lo que queda de mi pierna. Sí, sí, sí, no es más que una sombra de lo que fue. ¿Cómo te gusta ponerte trágico, cariño? Bien, si les ha quedado claro, seguimos con la visita. Aquí es donde el pueblo que afecciona a los balones, el calzado, las camisetas. ¿Cómo que el pueblo? Aquí solo hay niños. Sí, los niños también son pueblo, ¿eh? En estas sociedades el acceso a la edad adulta es a edades más tempranas. Earlier y yo eso. me pregunto una cosa. Sí. ¿Esto no es ilegal? ¿Perdón? Mi marido se refiere a los niños. Los niños no son ilegales. Hay niños por todas partes trabajando. Es un crimen, ¿no? Estos niños deberían estar en el colegio. Sí, claro. La escuela está en aquella habitación. Claro, pero los niños no pueden estar siempre aquí encerrados. Necesitan, yo qué sé, por ejemplo, salir a jugar. No, a no, no, sobrinos. No, no, salir nunca. León es más rápido que niños. Miren mi oreja derecha arrancada en el zoológico cuando era un crío. Es que no me lo puedo creer. Ustedes están explotando la infancia. Su empresa es una marca esclavista. Usted no lo puede comprender, ¿eh? Mírese. Usted mismo está usando nuestras prendas deportivas. Pero ¿por qué? ¿No sabía nada de esta velocidad? Claro, claro, no, a ver. Porque son las mejores, las más baratas y las más resistentes. Eso dicen todos. Sí, pero nosotros las probamos cada día. ¿Y cómo? A ver. Pues corriendo delante de los leones. Claro. Pero usted dice que los leones son más rápidos. Sí, todos nuestros probadores mueren, es a pity. Pero las prendas quedan como nuevas. Son antidesgarro, Gore-Tex, microfiber. Me está poniendo usted enferma. No, pero son buenas, bueno, espero que no sea nada grave. Hasta mañana no viene el grupo de rescate. Bueno, cariño, vámonos de aquí ahora mismo. Esto es insoportable. Pero vamos a ver, no quería hacer fotos a León Calvo de la pradera, no quería un premio. No se preocupe, con lo que me van a dar los de su empresa porque no publique las fotos de la fábrica, seguro que tengo premio asegurado. ¡Agur! ¡Esclavista! ¡Más eso, esclavista! No se vayan, esperan. Se lo dije, León es más rápido que hombre.